árbol, el sol, el agua sobre su suelo. Como una grande fiesta fecunda del vegetal. Entre ríos cortan el aire largas cuchillas. Llanura y monte cubren las aguas de Santa Fe. Mientras Formosa, Chaco y Misiones sus maravillas, junto a corriente la van cantando en su llamame. Litoral de mi tierra querida, tierra querida, la del pulso vivo y el amor ardiente. Litoral de mi la del paisano fuerte y valiente. Yata y Musa Montara de su guaraní. En Entre Ríos cortan el aire largas cuchillas. Llanura y monte cubren las leguas de Santa Fe. Mientras Formosa, Chaco y Misiones sus maravillas, junto a corriente la van cantando su llámame. Litoral de mi tierra querida, tierra caliente, la del pulso vivo y el amor ardiente. Litoral de mi la del paisano fuerte y valiente. Y el cuñata y Musa Montara de tu guaraní.